Bueno, nada, nosotros ayer tuvimos un canal de diálogo con el ministro de Seguridad, en la cual llegamos a tener un diálogo en la cual pedimos que iba el carril liberado, que sea el tránsito fluido. Hoy eso fue ayer y así nos vamos a mantener entre las 12 y las 2 del mediodía de hoy, con una respuesta de la parte de lo que era el gobierno. Hasta ahí estaba todo bien, estábamos manifestándonos del lado como quedamos, todo carril liberado, y lamentablemente llegó la gendarmería con orden del señor presidente de la Nación, que nos desalojen.